Nos vamos hablando de frío a San Carlos de Bariloche. ¿Se acuerdan que venimos con ustedes compartiendo la historia de una abuela que en su vivienda fue estafada en un negocio inmobiliario, que en el medio de todo esto está la actual ministra de Turismo de la provincia de Río Negro? Lo cierto es que se determinó que la mujer que asegura haber sido estafada por la actual ministra provincial va a ser desalojada el 29 de julio. La verdad, llama la atención. Ella se llama Carolina Sirn, y la verdad que depende de la voluntad de quienes tienen en sus manos la decisión de evitar el desalojo de su vivienda. Y Rosa Negrón, que se acercó, ella es representante de la Unión de Trabajadores Gastronómicos, a esta abuela que tiene 96 años, Carolina Sirn, que reitero, dice que fue estafada por la actual ministra de Turismo y que va a ser desalojada de su casita. Bueno, la situación es tremenda. Piden que Arrieta se acerque y que dé la cara y que se evite este desalojo de una abuela de 96 años que va a quedar en la calle luego de haber sido estafada por un negocio inmobiliario. Rosa Negrón, hablando de esto. Me habría gustado que al menos haya visto su carpeta de Carolina, analizar los últimos certificados médicos de estudios realizados, donde cada médico, sobre todo el cardiólogo, dice que Carolina tiene una precariedad de salud terrible. El psicólogo y psiquiatra que dice que Carolina, cuál es su situación de Carolina, pero sobre todo que se haya contemplado el último certificado que se le entregó al juez, pidiendo, por favor, le permitan a Carolina ir a una audiencia en unos días más, porque su salud no daba. El juez tampoco quiso ver ese certificado, entonces se realizó la primera audiencia en estos años de conciliación por la casa de Carolina, por la casa de Carolina, la primera audiencia, donde Carolina, por supuesto, por su estado de salud no pudo estar presente, sí fue el abogado Héctor Villafañe, que es quien se sumó a este abrazo a Carolina solidario, porque acá no es solamente Rosa Negrón, somos varios los vecinos, entre ellos abogados, que se sumaron al abrazo de Carolina para poderla ayudar. Se realizó esto y convocada la licenciada, la doctora de Tierras y Vivienda del municipio, Laura Zanoni, para que se haga cargo de dónde van a dejar a Carolina, para que se haga cargo. Entonces nosotros decimos, primero, si bien le agradezco al intendente que desde el jueves ha estado preocupado y me ha llamado y me dice, Rosa, no tenemos dónde dejar esa mujer, esa ciudadana, esa vecina, ¿qué hacemos? Entonces a mí se me ocurre que como la que la llevó a sus 86 años, de Carolina, que hoy tiene 96, con este engaño, fue la causante la ministra Silvina Arrieta, la cual con un poder se transfirió todo y vendió todo, sin darse cuenta que estaba adentro todavía Carolina, que venga, porque es la única que puede venir y sacar la plata que está en forense, que la de la cual ella no se ha podido todavía hacer uso porque está Carolina adentro. Los rematadores tienen esa plata en la caja forense, hasta tanto y en cuanto Carolina no se vaya, la señora Arrieta no se puede hacer cargo de ese importe. Entonces queremos que venga a Bariloche, que venga a ver a Carolina, que saque esa plata y se la dé para que nosotros los vecinos le consigamos una casa digna a ella. ¿Cuánto dinero sería ese? Creo que estamos hablando de 400.000, 500.000 pesos, porque no se olviden que en el 86 una propiedad del valor, porque lo de Carolina lo que vale es la propiedad. La casita no vale nada de Carolina, nada, más que el amor y la pasión que le puso ella. No es la casa, es la propiedad, la tierra. Eso es, nosotros creemos que son, si el abogado seguramente les va a dar esos términos que son los económicos. Lo único que estamos pidiendo todos los vecinos es que venga Arrieta, que es la única que puede venir, y que nosotros podamos adquirirle a ella una casa digna, donde tenga un baño como lo tiene hoy, su cama pegada al baño, su cocinita pegada al baño, porque no se puede mover de otra manera. Rosa Negrón, ella es de Utgra, hablando y pidiendo que vaya la ministra de Turismo de la provincia, porque es la única que puede venir y sacar la plata de esa caja forense que permitiría quizás darle una solución habitacional a Carolina, la abuela de 96 años, que en el medio, reitero, de lo que ella ha denunciado como una estafa inmobiliaria, se va a quedar en la calle. La orden está para el 29 de julio. El abogado Héctor Villafañe lo confirmó. A partir del día 29 de julio se estaría en condiciones de desalojar a Carolina. ¿Qué alternativas quedan o ya no hay alternativas del camino legal? Desde el punto de vista legal, lamentablemente estamos ante un desalojo que ya está firme. Lamentablemente esto es así. ¿Qué instancias de apelación se plantearon? No, vos ya tenés un desalojo firme, no podés hacer más nada. Esa es la realidad. Lo único que podés apelar es a la cuestión humana, nada más. Más en estos casos, no estamos hablando de una persona de 40 años que tiene posibilidades de salir adelante, que tiene toda la vida por delante. Estamos hablando de una persona que tiene 96. ¿Sí? En este caso yo creo que lo que hay que apelar es a la solidaridad, nada más. Eso es lo único que queda en esta instancia. Esto que señalaba recién Rosa acerca de este fondo forense y demás, ¿es una alternativa viable y estaría la señora Arrieta en condiciones de acceder a ese dinero para poder articular alguna respuesta económica más sustentable a la hora de buscar un lugar digno para vivir? Sí, ella se podría hacer del dinero y quedaría en la voluntad de ella ayudar a Carolina. Quedaría solamente en la voluntad de ella intentar hacer algo con ese dinero. Ahí está la situación. Hasta ahora, el 29 de julio, la abuela de 96 años, Carolina, va a quedar en la calle. En el medio está la ministra de Turismo. Por ahora no ha habido declaraciones de ella. La verdad, duele sobre todo porque esta vecina es una vecina que ha colaborado para la vida de San Carlos de Bariloche y que ahora a los 96 años se va a quedar en la calle. Habrá que ver qué pasa. En Bariloche es tema, sin duda, esto, no solamente por lo que piden muchos vecinos que Arrieta tenga un gesto solidario, sino que hasta el propio intendente ha estado muy preocupado porque realmente no saben qué hacer con la abuela de 96 años que va a quedarse en la calle por una estafa inmobiliaria.